4 años de soportar todo esto, que realmente, si bien nos han socavado, pero estamos enteros. Les agradezco a todos por ser todos los que somos hoy. Y como siempre digo, no solo vienen por lo de Paula, sino vienen por ustedes mismos, por sus hijos, por sus nietos. Nosotros, yo por lo menos en cualquier momento dejo de estar acá, pero tenemos que trabajar para que en esta vida a estos chicos, a esta criatura que están aquí, a todos los de ustedes, le quede no esta basura que tenemos, esta basura de gente. Y tengan cuidado todos ustedes que están acá. Tengan cuidado porque andan sueltos gente que son capaces de hacer desaparecer a una persona en democracia sin dejar rastros.